Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué oportunidad la que Dios nos da de comunicarnos nuevamente y sobre todo la oportunidad que yo tengo de llevarles el mensaje de salvación, que Dios nos ama a todos y a pesar de todo. Aún en los temas más conflictivos, hay que ver oportunidades de salvación, oportunidades de, como dice el apóstol San Pablo, de llegar al conocimiento de la verdad. Y hoy voy a tratar un tema del que me preguntan mucho y están esperando que yo dé una palabra y por eso tengo que hacerlo, que es sobre la ideología de género o sobre lo que el Papa llama en Amoris Laetitia la ideología gender. ¿De qué se trata eso? Hay una sensibilidad en todos los países por crear una nueva definición del género. Se está diciendo que el género, por ejemplo, voy a usar una de las definiciones que se está estableciendo en legislaciones de diferentes países. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo sienta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más géneros. Personas no conformes con el género son personas que no están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo deben actuar o expresarse con base al sexo que le asignaron al nacer. Este es el tipo de legislaciones. Se está diciendo que ahora cada persona, por aquello que sienta internamente, define cuál es el género que quiere tener. Ya no se establece por diferencias dadas de la naturaleza, es decir, por órganos genitales, sino por lo que internamente sienta, profundamente sienta, aunque no sea lo que el sexo, y me llama la atención que dice, que le asignaron al momento del nacimiento, al sexo que le asignaron. O sea, cuando lo asentaron en una partida de nacimiento o cuando nació, el ginecólogo lo vio o el obstetra lo vio o la partera y dice, nació hijo varón. Y eso lo asignan porque le ven el órgano genital masculino y dice, este quiero ver, es varón. Esta quiero ver, le ven su órgano genital femenino y dice, es mujer. Eso le asignaron al nacer. Pero este niño creció y no quiere ser eso. Y las leyes que se están promulgando dicen, pues hay que dejar al niño que sea lo que él quiera hacer. Y eso está creando una confusión. Y el Papa Francisco y todos los obispos del mundo entero han dado una palabra y nosotros, los comunicadores, los que transmitimos ese pensamiento, no nuestro, o sea, de toda la iglesia, debemos compartirlo. En primer lugar, lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, la base de nuestra mentalidad judeocristiana, ¿Qué dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 26 y versículo 27? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los creó a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios sea macho o sea hembra. Los creó para la comunión. Porque sabemos por la plenitud de la revelación en Cristo que Dios es uno, pero no es solitario. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios es una comunión de personas. O sea, Dios nos creó para la comunión y nos creó no imperfectos. No es que ser hombre sea ser la mitad de una naranja y ser mujer es la mitad de otra naranja y cuando se juntan es una naranja entera. No, nosotros somos creados a plenitud en nuestro ser masculino o nuestro ser femenino. Pero cuando estamos juntos, creamos una realidad más grande que refleja la verdadera imagen de Dios. Y sobre todo en el amor y en la fecundidad. Porque Dios, el amor de Dios, es fecundo. Y la pareja de macho y hembra expresan no solo la fidelidad del amor, no solo la complementariedad del amor, no solamente la estabilidad del amor, sino también esa fecundidad del amor de Dios. Esa es nuestra doctrina. Eso es lo que tradicionalmente aprendimos, no por una imposición de la Iglesia católica. Esto está miles de años antes, o sea, en el libro del Génesis al comienzo. Estas no son instituciones humanas o imposiciones humanas. Ahora, ¿cómo se explica eso hoy? Los obispos reunidos en el sínodo el Papa sacó la exhortación Amoris Laetitia, no está expresando en el número 56 lo siguiente. Voy a tratar de leer despacio para ver si vamos interpretando las palabras. Dice, otro desafío que tiene la familia surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo, vacía de fundamento antropológico a la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Me detengo para explicar. ¿Qué es la ideología gender? Es lo que dice, que la identidad sexual no la determina una realidad biológica, no la determina una genitalidad, no la determinan los órganos genitales, sino la identidad viene determinada por una opción individualista, o lo que se dice, por lo que la persona siente profundamente. Y esto sí es un problema. Esto sí es un problema. ¿Por qué? Porque un bebé cuando nace no puede expresar lo que siente. El bebé no puede expresar lo que siente. Y va a ser un problema porque habrá que esperar que esta persona crezca y las partidas de nacimiento habrá que dejarle en blanco la parte si es varón o hembra hasta que él nos diga qué siente que es. Porque si no, le estamos asignando cuando nació una identidad sexual que el bebé no siente. Qué complicado, ¿eh? No sé, pero creo que todos los que asientan partidas en todos los países del mundo, todos los neonatólogos o los que atienden el parto, perdonen mi ignorancia, no sé cómo se llamará, pero el obstetra o el pediatra o la comadrona o la partera, tiene que levantar un acta y decir, nació un hijo varón. ¿Y qué es lo que mira? Lo que le ve los órganos. Pero no es que la señora le asignó ese sexo, es que la naturaleza le asignó eso. Ahora ya se está queriendo modificar genéticamente, o sea, ya una pareja puede decir, mire, yo quiero tener un varón, y ya se pueden hacer alteraciones genéticas, pero óigame bien, alteraciones en el feto. La naturaleza asignó algo, pero nosotros lo queremos alterar. Que ese es el gran riesgo. Escuchen lo que está diciendo la iglesia o lo que dicen los obispos. Voy a seguir leyendo. Dice, no hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir, pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre el hombre y la mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades disponibles, componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de la pareja. O sea, ahora también, no solo la identidad sexual, sino el nacimiento de los niños se está manipulando de manera que ya no se necesita la unión del hombre y la mujer, de los órganos femenino y masculino para la procreación. Ahora se puede manipular eso y nace un niño sin que haya relación entre un hombre y una mujer. Se puede fecundar un óvulo con un espermatozoide sin necesidad de la relación, o la fecundación in vitro o cualquier otro tipo de fecundación que se pueda usar. Ahora, ¿cuál es el problema? Dicen los obispos, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa, ante todo, aceptarla, respetarla como ha sido creada. ¡Wow! Qué difícil es explicar todo esto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque con esta ideología gender, o con esta ideología de género, con estas legislaciones que se están promoviendo, vamos a tener serios conflictos en las familias, porque ahora los niños van a escuchar cada vez más y desafortunadamente hasta en programas escolares en la primera infancia, o sea, desde que los niños van a empezar sus estudios, van a empezar a decir, cuando se explica, antes nos explicaban la anatomía, que era el pene, que era la vulva, ahora va a decir, eso ya no se usa. Ahora cada quien decide. Usted tiene este órgano masculino, pero si usted quiere puede ser niña. Y usted tiene este órgano femenino, pero si usted quiere puede ser niño. Porque a usted le han obligado, le han impuesto ese término que usa, el sexo que se le asigna al nacer. A usted eso se lo asignaron cuando nació. Pero usted puede recibirlo o rechazarlo. ¿Y saben qué va a crear con eso? Va a crear una generación de personas insatisfechas. Es que una cosa es comprender que hay casos, que son muchos, si es que usted quiere, que son frecuentes, si usted quiere, y que ahora son más frecuentes precisamente por la ideología gender, hay casos en que una niña se siente niño. O un niño se siente niña. Podemos manejar esas situaciones. Pero otra cosa es enseñar a las nuevas generaciones que tienen la opción de serlo. No es lo mismo ayudar a interpretar y aceptar una realidad que se presenta a provocar esa realidad en los niños. No sé qué hay atrás de todo esto. El Papa solo dice, estamos jugando a ser dioses. Estamos jugando nosotros a modificar y no a aceptar la naturaleza. Nosotros queremos corregirle la plana a la naturaleza. Perdón. La naturaleza nos precede. Nosotros estamos aquí no para decir que los árboles de aguacate deben producir mangos. Y yo lo voy a hacer producir mangos porque yo tengo la capacidad de alterar genéticamente. Viejo, si quieres mangos, siembra mangos. Tú no vas a pretender que los toros te den leche. Puedes alterarlo genéticamente, pero es mejor aceptar que lo que dan leche son las vacas. Eso es lo natural. La naturaleza. Les voy a contar un chiste para que ustedes vayan entendiendo qué puede haber en el fondo de esto. Dos presidentes de países que estaban en guerra, dijeron, paremos este conflicto, ¿para qué vamos a estar matando miles y miles de personas? Mejor definamos esto con una pelea de perros. A ver, que cada país prepare su perro de combate y vamos a poner a pelear a dos perros. Y un país sacó un de esos, no sé si Rottweiler o no sé cómo se llaman, Bull Terrier o no, bueno, perdonen mi ignorancia, de esos perros de pelea que tienen unas mandíbulas tremendas que matan con una sola mordida. Y lo entrenaron para la guerra. Y el otro mantenía un secreto ahí. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y cuando llega el día del pleito de esos dos grandes, de esos cachorros, de esos perros de pelea, va saliendo el que había preparado ese perro con dos hombres deteniendo. Y el otro era un perro salchicha. Bajito el perro, largo el perro, que apenas caminaba el perro. Y todos dijeron, oh, Ese perro salchicha se lo van a tragar en una primera mordida. Y lo sueltan. Y cuando viene ese perro, ese de raza de pelea, y se acerca el perro salchicha, abre un gran hocico y se lo devora y se lo come. Y el salchicha ganó la pelea. Y yo, no puede ser, ¿cómo ese perro largo, deforme? Y solo dice el que lo traía. ¿Y qué creen? Dice, todas las cirugías que nos costó convertir este cocodrilo en perro. Dice. Era un cocodrilo el bandido. Y lo habían arreglado, lo habían hecho perro. Hay muchos cirujanos plásticos atrás de eso. Mira, lo voy a decir con mucha seriedad, ya no con un chiste. Si creamos una generación descontenta de quién es, si le despertamos ese deseo de ser lo que no soy, vamos a tener unos problemas de salud, unos problemas, los países que lo autoricen, los países que lo aprueben, tienen que preparar muchísimos cirujanos plásticos y tienen que preparar muchas cédulas de identidad y tienen que preparar muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ese muchacho crezca o esa muchacha crezca con esa ideología de género diciendo, mire, a mí me asignaron, oiga bien cómo, me asignaron un sexo cuando yo nací, pero no estoy de acuerdo. Y en mi partida de nacimiento dice que yo soy hembra o que yo soy varón y yo no quiero ser hembra, quiero ser varón. Así que modifíquenme, háganme una nueva cédula de identidad para que yo, Carlos, me convierta en Carlota, o sea, en mujer. Tienen que modificarle su identidad, la identidad que le asignaron. Además de eso, mi cuerpo tiene que ir de acuerdo a lo que yo siento. Eso va a necesitar una carga hormonal para, en el caso de las mujeres, para poder, si quieren ser hombres, provocar vellosidad, provocar músculos, provocar el desaparecer de sus mamas, el provocar una operación genital para cambiar sus órganos. ¡Wow, hermanito! Eso es bien caro. Agarrar a un varón, a un masculino, y convertirlo en femenino, eso necesita muchísimas cirugías, muchísimo proceso hormonal, eso va a necesitar muchísima inversión cosmética. No sé si lo estoy expresando, pero convertir lo que es en algo que no es, eso es bien caro, hermano, carísimo. Y a lo mejor hay un negocio atrás de eso, de personas que quieren crear una generación insatisfecha para poder vender un montón de cosas para esos que quieren ser lo que no son. Y si a eso se le agrega, como dicen los obispos, el nacimiento de niños, que no es tan barato, obviamente, no tener un parto o tener una cesárea para cualquier mujer es caro en un hospital, pero tener un procedimiento que para generarlo no sea el acoplamiento no, natural de órganos, sino a través de muchos tratamientos científicos, a través de muchas fecundaciones in vitro, a través de muchos óvulos fecundados en donde se tienen que ir desechando para ver, a través de vientres alquilados, a través, no sé, perdonen, yo solo veo, intuyo que eso es carísimo. Tener un bebé producido en un laboratorio y todavía más, Te van a preguntar de qué color querés el pelo para hacerle la alteración genética. ¿Querés que sea varón o hembra? Fíjate, ahora nosotros le vamos a asignar el sexo y después si el niño crece y dice yo no quiero ser eso. No vamos a dejar que la naturaleza le asigne. Yo quiero tener un varón, lo hago varón porque le altero genéticamente y nace y ese varón quiere ser niña. Y yo que le asigné eso no lo voy a aceptar. ¿Qué problema en el que nos vamos a meter en las generaciones futuras? Además, aquí no dice que la persona no conforme con el género, personas que no están de acuerdo o no siguen las ideas estereotipadas de la sociedad acerca de cómo actuar y expresarse en base al sexo que le fue asignado al nacer, o sea, pueden decir yo no quiero ser lo que dicen que soy, pero su documento de identidad dice que es un varón. Pero yo no quiero ser varón, quiero ser mujer. Bah, arreglen el documento. Denle un nuevo documento. Y le dan un nuevo documento. Y a los 5 años, esta persona cambia de orientación y dice, es que fíjese que yo soy bisexual. Ahora quiero tener documento de mujer también. O sea, va a tener doble documentación. Una cuando quiera ser hombre, otra cuando quiera ser mujer. Así es como funciona. ¿Y cuántas veces puedo yo solicitar que me cambien mi identidad si es como yo lo sienta? Y eso va a cambiar en el tiempo. ¿O solo una vez se le va a permitir? Según la ley, una sola vez la persona que no está de acuerdo va a decidir, yo nací varón, pero quiero ser mujer. Y por única vez usted va a cambiar su identidad. Usted lo está obligando. Le va a asignar el sexo en este nuevo documento. Y si más tarde, si años más tarde, como ha ocurrido con tanto adolescente que se hace un tatuaje, que se pone un piercing, que se perfora las orejas, que se perfora la lengua, y cuando crece y llega a ser adulto, dice, mire, quítenme este tatuaje, yo ya no quiero este tatuaje, me lo hice cuando yo pensaba así, pero ya no pienso así, lo que cuesta quitar ese tatuaje, lo que cuesta cerrar ese orificio de la oreja, solo porque cambió su lo que siente, y cuando esta mujer que dice que ya no quiere ser mujer, ahora va a querer ser varón. Y si dentro de 10 años dice, ya no quiero ser varón, quiero ser mujer, vamos a volver a crearle una identidad. Al menos debería dejarse claro cuántas veces se le va a permitir estar cambiando. Se vuelve un caos. Perdonen. Pero hay que medir las consecuencias. Una cosa es comprender la debilidad humana. Una cosa es aceptar la diversidad de la realidad. Y otra cosa es crear una generación inconforme con lo que es. Por eso los padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos en la educación sexual. Dice el numeral 285, en la educación sexual, qué hermoso, Amoris Leticia dice, la educación sexual debería incluir también el respeto y la valoración de la diferencia que muestra a cada uno la posibilidad de superar el encierro en los propios límites para abrirse a la aceptación del otro, más allá de las comprensibles dificultades que cada uno pueda vivir, hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado, porque una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro y de la, del otro o de la otra obra de Dios creador que enriquece recíprocamente. Solo perdiéndole el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la inmanencia del propio ser y del embelezo por sí mismo. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe conformarse a la misma. ¿Qué quiere decir? Yo se lo canto a los niños. Si yo fuera una mariposa, te daría gracias con mis alas sedosas. Si yo fuera un pajarito, te daría gracias con mi piquito. Pero gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Eso. Hay que enseñarle a los niños a acoger con gratitud su identidad y ayudarlo a descubrir que el otro es diferente y que hemos sido creados para complementarnos. Eso es el orden natural de las cosas. Pero si nosotros lo que queremos es decirle, mira, a ti te asignaron un sexo cuando naciste, pero si tú no estás conforme, exprésate, tienes derecho, nosotros te apoyamos. Dile a tu mamá que te vista con vestido, aunque sea varón. Y todos los colegios, olvídense de uniforme. Los niños pueden venir vestidos de niña cuando se sientan niñas. Y las niñas pueden venir vestidas de niño cuando se sientan niños. Oye, no hay nada más cambiante que lo que yo siento. Y en la primaria este sintió que era niña y viene con su vestido. Y en la secundaria siente que es varón y viene vestido de varón. Óyeme, eso es alejar a los niños y a la nueva generación de la realidad objetiva. Voy a poner otro ejemplo. Yo voy a renovar mi cédula de identidad. Y yo le digo al que está ahí, mire, a mí me asignaron una fecha de nacimiento y ahí dice que yo tengo 60 años, pero yo me siento un hombre de 30. Quiero que me cambie la fecha, porque yo no me siento viejo, yo me siento joven y no me gusta que diga, ah, está en la tercera edad. No, yo soy joven. Quíteme esa fecha que me asignaron cuando yo nací, porque yo no escogí ese año. Me lo impusieron. Señor, disculpe, usted nació en ese año, pero no siento que tengo esa edad. Yo siento que soy más joven y a mí no me va a imponer la edad, porque la edad la lleva uno adentro. ¿O no? ¿Y por qué me vas a imponer la edad si yo me siento más joven? O exactamente al revés. Les voy a poner este caso. Es al revés con legislaciones que ya existen. El país de donde yo vengo, donde yo nací, El Salvador, tiene una ley que se llama LEPINA, que es para protección de menores de 18 años, que son considerados menores de edad. Y si un adulto tiene una cohabitación sexual con una menor de edad, es delito. Es más, no le permiten casarse. Y si la menor se va con él a vivir, la policía llega y se la quita. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Pero viene una niña de 15 años y dice, yo me quiero casar. Yo ya me siento mujer. Yo ya me siento responsable. Y yo quiero que este hombre sea mi esposo. O como dice la canción, a mí me gustan mayores. ¿Y por qué me va a imponer usted la edad en la que yo, que soy libre de sentir lo que siento? Así como dice que yo puedo sentir la inclinación, la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por una persona de un género diferente al suyo, es legal. ¿Y por qué no a una edad diferente a la suya? ¿Y por qué no me va a permitir, si yo tengo 15 años, ser la esposa de este señor que tiene 60? Si yo quiero ser su esposa, ¿por qué me impide mi libertad de entregarme sexualmente? No, señorita, disculpe, no le vamos a aceptar. ¿Y por qué? ¿Con qué lógica? Porque la edad suya dice, pero si la edad me la impusieron cuando yo nací, yo no escogí esa fecha de nacimiento. Cámbiemela. Ponga que tengo 20 años. No, no puedo. Es que usted no tiene 20 años. ¿Y por qué dice que no los tengo? Porque usted no ha desarrollado. ¿Y quién le dijo a usted que no he desarrollado si mi mentalidad es de 60? Si la cosa es como yo la sienta, se nos va a armar un lío. Porque nos estamos alejando de los parámetros objetivos. Y estamos dejando esto en los campos subjetivos. Y así le puedo decir de la licencia de conducir. Si un muchacho alto, como hay unos muchachos de 14 años que parecen que son hijos del Altísimo y fuerte, y llega, quiero mi licencia de conducir. No, usted no tiene la edad. ¿Qué? Si yo manejo mejor que mi papá. Si yo manejo camiones. Deme un camión, va a ver, le voy a demostrar. Deme un tráiler. Y mire cómo, si yo soy piloto de carreras, olvídese, deme mi licencia. Tiene que dársela. Si él siente que ya está capacitado. Si él ya siente y tiene la capacidad, ¿por qué tiene que imponerle una edad para darle ese documento? Ay, hermanito, y sin hablarle de casos patológicos más graves. De eso no hablemos ahora, porque hay personas que se sienten gatos. Sí, sí, sí. Hay adultos que se sienten niñas y se dan en adopción. Sí, sí, sí, sí. Métase a internet y busque personas que se sienten gatos y comen comida de gato y si hacen implantes y se ponen bigote de gato. Personas que se sienten perros. Personas que... ¿Y por qué vamos a discriminarlo? ¿Por qué vamos a decir, no, eso no, usted es un ser humano, pero si yo me siento gato, ¿por qué no me da una identidad de gato? Oye, estamos abriendo una puerta que no sabemos las consecuencias que puede tener. Vamos a concluir porque esto va a originar grandes debates. Los grandes problemas que se va a dar en el concierto de toda la realidad global de los países. Por ejemplo, si un país le enseña a una generación de niños que, mira, a usted le han impuesto que tiene que ir al baño de hombres o al baño de mujeres, pero si usted se siente mujer, vaya al baño de mujeres. Y nadie le tiene que decir no. Y si usted se siente hombre, vaya al baño de hombres. Aunque sea una niña o una mujer, pero yo me siento varón, voy al baño de varones. Porque así me enseñaron en mi cultura, en mi país. Porque me enseñaron que si yo soy un varón, un hombre, físicamente hombre, pues... Pero yo me siento mujer, puedo ir al baño de mujeres y viajo a otro país, de esos países que no están tan desarrollados en su cultura. O voy a Estados Unidos, o voy a Canadá, o voy a Inglaterra, donde está bien claramente definido baño de hombres, baño de mujeres. Y yo vengo de un país donde me han enseñado que yo entro al baño como me sienta y yo soy hombre y me meto al baño de mujeres. ¿qué problema me van a armar? Porque allá me van a sacar. Y si yo digo, tengo derecho de estar en el baño que yo quiera porque yo así me siento, le van a decir, señor, estas no son las leyes de aquí. Pero así me educaron desde que yo era niño. Sí, pero regrese a vivir a su país porque en este país las cosas no son así. Estamos creando una cultura que cada vez nos va a alejar más de la realidad global. Aunque en todos los países esté esta cultura gender, pero se está buscando evitar la discriminación o evitar el maltrato, si eso lo sabemos todos. Si eso el catecismo de la iglesia lo enseña, que se debe evitar palabras o gestos que hagan sentir a la otra persona mal, que si eso es caridad cristiana. Si nosotros siempre hemos convivido con personas con identidad sexual diferente, perdón, no sé si se escandalicen, pero yo tengo amigos que tienen genitalidad de hombres y son como mujeres y nos llevamos bien y los respeto y los valoro como grandes profesionales. Si yo no tengo ningún problema en eso, lo que tengo problema es enseñarle a los niños que usted puede elegir. Eso es problema. Que por razones hormonales, históricas, familiares, mira, yo tengo un montón de gente que me cuenta sus historias, que tuvieron un abuso sexual cuando eran niños y que fueron maltratados o que su mamá los trataba como niños y eran niños. Mira, cada historia, comprendemos esas situaciones. Eso es una cosa, aceptar la fragilidad, aceptar esa historia, comprender esa realidad. Y otra es enseñar, provocar, estimular esa realidad. Eso es diferente. Nosotros debemos ser objetivos y aceptar la naturaleza que nos precede. Ser lo que somos, alegres de ser lo que somos. Valorar lo que es el otro. Y salir de mi encierro, salir de yo no necesito porque yo puedo ser lo que yo quiera, a decir te necesito para que juntos formemos una realidad diversa, complementaria, fecunda y rica. Eso es lo que la familia quiere salvar, lo que la iglesia quiere salvar. Nosotros no queremos imponer una estructura antigua, vieja. Queremos preservar el futuro de la humanidad y queremos ayudar a las personas a aceptarse como son. Los que nacieron con una diferente capacidad, por ejemplo, los no videntes, pues los aceptamos y convivimos y creamos espacios para no videntes. Y no decimos, todos los que no miran tienen que ver y tenemos que poner ojos implantados y tenemos que hacerlos ver. No, los aceptamos como son. Hay personas que tienen diferentes capacidades y las aceptamos como son y aprendemos a vivir en una cultura que incluya todas esas realidades. Pero no podemos provocar que nazcan niños ciegos, que nazcan niños sordos. No, nosotros no podemos provocar que la gente que nace sea descontenta con su realidad. La gente feliz es la que acepta lo que tiene y lo disfruta. Es más, la gente realizada es la que comienza por aceptar su realidad. Cuando hay gente inconforme con su estatura, con el color de su pelo, con el color de su piel, con el origen familiar, con su nacionalidad, imagínese usted que venga una persona que nació en un país y diga, mire, cámbieme mi nacionalidad, porque yo ya aprendí otro idioma y ya aprendí esa cultura y esta en la que yo nací no me gusta y yo me siento de esa otra cultura. Así que yo quiero ser de esa otra cultura. No, señor, si usted nació aquí, tiene que, usted me asignó mi nacionalidad y me está coartando mi libertad porque yo quiero ser de esa otra nacionalidad. No podemos dejar en lo que usted sienta. No, usted no se puede sentir alto. No se puede sentir con ojos verdes. Usted no se puede sentir con el pelo de esa forma. Se lo puede modificar si quiere. Pero no es porque siente. Es cuestión del deseo. Pero no se le puede asignar porque eso se le dio cuando nació. No, eso lo precede. Nosotros lo aceptamos. Y es mejor crear una generación de gente que se acepte. Porque la aceptación es el primer grado de la realización. No se le olvide, las personas realizadas son las que parten de aceptar su realidad. Las personas insatisfechas son las que parten de no aceptar su realidad. Y la insatisfacción es la que origina el consumo desmedido, la evasión, la búsqueda de escapes para llenar esa insatisfacción que siento. No sé si lo que digo ayuda o no, crea polémica o no, pero es mi deber dar una palabra. Hay que amar a los hijos como son. Y enseñarles desde niños a amarse como son. Y si algún papá tiene un hijo hormonalmente con otra identidad, o sea, hay casos, yo los he vivido, los he visto y he ayudado a los papás y le digo, mira, no lo obligues, acéptalo, él es así, ámalo, abrázalo. Yo tengo amigos que los acepto así, pero no es lo mismo aceptar esa realidad que crear una generación insatisfecha. Que Dios nos ilumine a no jugar a ser creadores, sino a recibir con gratitud los dones que el Creador nos ha dado. Y que el Señor le bendiga. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Para más información, llámenos a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Para información de los establecimientos donde puede adquirir los libros, CDs, DVDs y otros materiales del hermano Salvador Gómez en Costa Rica, comuníquese con el equipo misionero Sembrando Esperanza a los teléfonos 2292-9886 o al 8372-8624. Acompañe al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.